El 8 de octubre de 1967 comenzó en Bolivia la batalla final de Ernesto Che Guevara, capturado en la selva. Al día siguiente lo ejecutaron. Pacho Donel, escritor e historiador. Ernesto Guevara de la Serna, a quien todos conocemos como el Che, nació en Rosario. Sus padres eran muy jóvenes y como se había casado embarazada la madre, entonces decidieron que naciera en Rosario, fuera de la vista de las sociedades porteña y cordobesa. Por las dos ramas, paterna y materna, eran de familias con bastante raíz nobiliaria. El Che, desde muy chico, fue asmático. Lo atendió mi padre. Él lo envía a Córdoba porque tiene ataques de asma incontrolables. Altagracia era un lugar de veraneo de la clase alta cordobesa, y cuando no era verano estaba habitada solamente por los jardineros, los albañiles. Las amistades del Che eran básicamente niños humildes, con lo cual él desarrolla su infancia en contacto con las necesidades ajenas. Carlos Calica Ferrer, autor del libro de Ernesto al Che, amigo y acompañante de Guevara. Ernesto para mí es el Che, para mí sigue siendo Ernesto, Ernestito. La amistad que me unió a él desde los 4 años de edad hasta que murió. Compartí muchas cosas de la infancia, de la adolescencia con él, y después, cuando se programa el viaje con Granado, yo ya sabía que no podía viajar porque en la moto cabían dos nomás. Volvió y yo inicié con Ernesto el que sería el último viaje que él hizo por América. Osvaldo Chato Peredo, presidente de la Fundación Che Guevara de Bolivia. El día 8 de octubre de 1967 lo agarran prisionero al Che, herido, no de muerte, lo llevan incluso caminando unos 3 kilómetros desde el Churo, que es un lugar donde lo agarraron al Che, hasta La Higuera, que son unos 3 kilómetros aproximadamente, lo cual significa que no tenía una herida mortal. Y lo matan, lo asesinan al día siguiente estando preso. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Hizo dos viajes, uno de ellos acompañado por Calica Ferrer, el segundo, el primero por Granado, en los cuales tomó contacto con la pobreza latinoamericana y además se convenció que no era un hecho divino, sino que era debido a que algunos tenían demasiado y muchísimos tenían muy poco. Y entonces él cambió su primitiva decisión de ser médico de leprosos, lo cual ya indica de alguna manera el prospecto humanitario que él tenía para su vida, por la de alguien que trataba de cambiar esa situación de injusticia continental. El Che finalmente se embarca en el Granma como médico, luego pasa a ser guerrillero, digamos, de las fuerzas revolucionarias de Fidel, y así transcurrirá, bueno, toda su etapa cubana. Luego seguirá su lucha revolucionaria en el Congo y finalmente lo hará en Bolivia, donde perderá su vida. Patria o muerte. Así finalizaba su discurso Ernesto Che Guevara, representante de Cuba, el 11 de diciembre de 1964, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde también decía: esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Che ya avisora lo que podía darse, lo que se iba a dar y lo que se dio en Latinoamérica. La epopeya la escribirán las masas hambrientas de indios, primero. Esa jerarquización que hace de los factores sociales para el proceso revolucionario no es casual, y creo que en este momento lo estamos viendo. Tal vez lo más alejado de la personalidad de El Che haya sido querer convertirse en mito, al menos en el sentido huidizo en que tal palabra se usa, aunque sin duda se sabía legendario. El Che era un idealista, un hombre capaz de dar su vida para sus principios, un hombre que ponía la ética por delante de la conveniencia. El Che vive y seguirá viviendo gracias justamente a los pecados de la sociedad actual. Se transforma en un mito porque es un hombre coherente entre lo que dice y lo que hace, porque intenta una cosa que para mí es la base de esta patria grande que hoy vivimos, es parte de la UNASUR, de todo este movimiento democrático que hay en América para dejar de ser el patio trasero de los del tío Sam. Ernesto es un prócer, pero está consagrado por la opinión pública. Indudablemente que es un mito, pero es un mito actuante, no es pasivo, no es un mito religioso, es un mito activador, es un detonante de toda situación revolucionaria. En ese sentido, podríamos decir, bueno, cuando asesinaron al Che, nunca pensaron los enemigos que un hombre entraba en la inmortalidad. Entrevista realizada al Che en La Habana en 1959. Usted sabe, porque es una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina. En 1928, en la ciudad de Rosario. ¿Por qué participé en la lucha cubana? Lo destacado no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro. Rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Soy un convencido de que los restos de Che Guevara deben descansar en la Argentina, que fue su patria, siempre se reivindicó como argentino, siguió atentamente todas las vicisitudes de nuestra política, era un bebedor compulsivo de mate, tuvo un proyecto de lucha armada en la Argentina, en el noroeste, que fue el que condujo desafortunadamente su amigo Massetti, y la elección del lugar de Bolivia fue porque estaba a algunos cientos de kilómetros de la frontera argentina, o sea que había algún proyecto del Che de regresar a su patria de la única manera que él sabía viajar, que era combatiendo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para el Che, los jóvenes deben ser vanguardia. Deben ser los primeros en el estudio, los primeros en el trabajo y los primeros en la defensa del país. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. El Che, después de su asesinato, pasó a la inmortalidad y a ser el ícono y el referente de tantas generaciones y cada vez con mucha mayor fuerza. La vigencia es incuestionable. Esta juventud que ha despertado, esta juventud que empieza a intervenir en política, intervenir en la vida de nuestro país y en la de los países vecinos, me refiero a los países que integramos esta patria grande, esta juventud se inspira mucho en cosas que hizo el Che. Ernesto Che Guevara, asesinado a los 39 años en La Higuera, Bolivia. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera.